La guardia somos todos, podemos decir. La guardia son todos aquellos que quieren defender la vida en sus términos políticos, en su término filosófico. Pero la guardia indígena es todo aquel que no se quiere dejar matar, que no se quiere dejar que le venzan su cabeza, que le venzan sus sentimientos, que le cambien su pensamiento. Yo pienso que debemos ser guardias milenarios, defensores de nuestro pensamiento, defensores de nuestra cultura, defensores de lo que vinimos a hacer a este mundo, que es la defensa de nuestra vida, lo que vinimos a hacer, a estar alegres y contentos en esta tierra. Yo pienso que guardia somos todos en la medida que defendemos y protegemos la tierra.